ahora. Rega ahora. Canciones, exacto. No veo tu carita linda. Yo tampoco. Oh, tenemos un artefacto tecnológico. Ya acomodamos para podernos ver. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Feliz jueves, 4 de diciembre. Ay, se fue esta vaina. Se ¿ya? Acabó. 20 días. En 20 días estamos. Ay, feliz Navidad. ¿Ya compraron regalos? Uy, no, Cata, pero me estás pidiendo, o sea, todavía no. Claro que sí, ¿tú ya? Hay que aprovechar. ¿Tú ya compraste? Yo voy comprando de a poquito, tengo que decirlo. Sí, hay sí. Cosas que de pronto pido por internet que entonces las pido con más tiempo para que me lleguen cuando es. Junio. Si estoy, no sé, por ahí en un centro comercial y veo algo y digo, esto le puede gustar a tal persona, ¡pues me lo llevo de una vez! Sí, es cierto. Hay cosas. ¿Tú ya? ¿No? ¿Verdad que no? No, yo espero hasta que sea casi la fecha. Sí, ¿por qué haces eso? Porque me gusta ir de una vez. Tú congestionas. Sí. Tú eres de los que congestionan. Sí, yo voy por ahí el 18, 19. Además es terrible que, por ejemplo, pero bueno, no es tanto. El que va el 23. ¿Sí, no, es que no. El mismo 24, no, es como, pero... oye, ¿qué pasó? Porque a veces cuando uno necesita algo urgente, sí, es, no sé, sí, algo de aseo, que me dicen, no, tengo que ir al supermercado porque se ya hizo todas las compras de Navidad, entra y eso está no hay manera, y uno es como, sí, ¿por qué son así? Yo contribuyo a eso. A la congestión. A la congestión, pero porque a mí no me gusta hacer varias, o sea, varias idas, es de una vez, porque es tortuoso, para mí es tortuoso. Imagínate tener que hacer tú, eso. En esa sola ida una vez. Antes. 15 días antes. Está bien, voy a intentarlo. Voy a ir. Además, porque de pronto ese día que fuiste a comprar ya todo, no hay nada. Dices, no encontré lo de mi novia, por ejemplo, que quería era esto y se agotó. Sí. Ay, hombre, vaya con tiempo. Está bien, voy a ir el próximo fin de semana. Este no, el próximo. Entonces, es ese ejercicio de reflexión para hoy, sí, jueves. Vayan ya a hacer sus compras. Ya aprovechen hoy. Para que no congestionen. Hoy. Ya, mira, a las 8 empiezan a abrir. Ya a las 8 abren. Mentiras, vamos a tener muchas cosas hoy muy chéveres, buenas canciones, noticias de cine, de música, de cultura pop. Vamos a tener también nuestra pregunta del día, que va a estar muy linda. Solo les digo eso, así que bienvenidos. Are you going?

mi Nina es la gata de la casa. Polar es una nube de amor. Y pues los gatos tienen unas personalidades un poco más complejas en muchas ocasiones. Y a mi Nina le caiga mal. Ella no quiere. Ella quiere a Polar, sí. Pero es la que defiende su espacio vital. Exacto, no te pases de esta línea porque ya de aquí para allá es mío. En cambio a él sí le encantaría arruncharse estar con ella. Pegado a ella. Sí. Cuando se deja, le acerca nariz con nariz y él aprovecha y le manda un lengüetazo rápido. Como un besito, ay, como, ay, la quiero mucho. ¡Chao! ¡Corro por mi vida! Tan divino. ¿Tú, Cris, tienes mascotas? Sí, yo tengo una gata. ¿Y cómo se llama? Se llama Ginger. Ginger. ¿Es mona? Es mona. Divina. Sí, es mona. Mona con blanco. Y está loca, mi gata está loca. ¿Cuánto tiene? Tiene un año y 4 meses por ahí. Chiquita. Sí, es todavía. Es que todavía está en ese momento. Sí, a las 3 de la mañana, yo no sé cómo ella hace, pero se va para la cocina. Y yo no sé cómo hace, pero abre la nevera. Y de ahí Tiene fuerza. ¿Es grande? Es no tanto, pero sí, pero abre la nevera y se toma como 3 Red Bull. Y empieza de un lado para otro y corre para todos lados. Eso no es cierto, ya no se toma el No, no, yo estoy pero exagerando pareciera, un poquito. Actúa como si lo hiciera. Pero sí, está porque loca. Dicen, está ¿cómo loca? Le permiten que le den? No. Yo no sé qué me diría, de pronto me diría como, oiga, usted déjeme salir, salgamos, sacamos algo. ¿Usted por qué no está? ¿Por qué no ha venido? Okay. Y me empieza a echar como lata. Sí, eso podría ser. Ay, mira, entonces vamos a soñar con eso, vamos a soñar con eso que nos dirían nuestros animalitos si pudieran hablar por 24 horas para que ustedes vayan y contesten. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Esta es la X.

música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. La X, 103.9 FM. Tonight. It's a bad idea, right? Sing it tonight. It's a bad idea, right? Sing it tonight. Fuck it, it's fine. Yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect? I only see him as a friend, biggest lie I ever said. Oh, yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect? I only see him as a friend. Trips his bell into his bed. Now I'm getting in the car, wrecking all my plans. I know I should stop, but I can't. And I told my friends it was asleep, but I never said where. Visitó y estuvo acá y gustó. Talentosísima mujer. Olivia Rodrigo. Sí. Yo pensé que era el año pasado y Chris llamé que fue este. Fue este año. Fue este, porque había el día que ella se presentó, que era el último, estaba el escenario de menores, ¿no? La zona donde ellos los tenían y esa vaina no le cabía un pelado más. ¿Ah, sí? La fanaticada de Olivia Rodrigo. Qué chévere ella. Y las niñas cantando estas canciones. Ay, fue muy bello. Está bien, supremamente talentosa esta mujer. Y nosotros vamos a hablar de más música de una agrupación que tiene el ADN de la X, que si suena uno dice... Uh-huh. Es de la X. Y estoy hablando de 1975 porque... Uh-huh. Va a tener disco nuevo. Realmente son dos. Ok. Son dos álbumes, están trabajando en esto. Hay que recordar que el único concierto que ellos dieron este año fue el de Glastonbury, uh-huh. Que les fue bien. Entonces estuvieron hablando, han pasado ya 3 años desde su última publicación y por ahora de esos dos se especula, entre comillas, el nombre de uno, que es Dogs. Hablando de perros. Hablando de perros, mira, todo estaba en el guión. Ahí dice, por favor enlazar los dos temas. Están pasando muchas cosas porque hay un cambio de logo, porque también hay actualización en sus perfiles en redes sociales, entonces se habla de un nuevo comienzo creativo. Que yo creo que está bien porque ellos el año pasado, si no estoy mal, los funaron en todas partes por diferentes temas, los bajaban de escenarios, cancelaban shows. De pronto era un tema de marketing, les puede funcionar. Entonces vamos a esperar, no se ha confirmado todavía fecha, sí sabemos qué va a pasar. Me parece que es el tiempo ideal, que no pase más de 3 años sin música está bien. Sí. Tampoco puedes que cada año o 2 veces no. En el mismo año, no es necesario, pero sí que hace falta porque ellos como lo hacen de bien. Así que cuando sepamos algo más, ustedes van a estar ahí enterados. Te gustan, ¿no? Se me rompe el corazón cada vez que suena si no está entusada. Esa es canción de Tusa. Sí. Dura. Somebody Dura. Else. Sí. Espero que si usted está en Tusa, pase rápido. Ya. Le deseamos eso para este 2026. I thought it was a lie. I took all my things that make a sound. The rest I can do without. La X. Yo,

Club en Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Dirty, ¿cómo has estado tú? Alejandro, hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿bien? ¿Feliz? Superando las suplantaciones de identidad en nunca me redes ha pasado, sociales. Pero siento que estoy marcando, ¿no? Estoy... ¿Hace cuánto te diste cuenta que estaba siendo utilizada? ¿A qué hora? Hoy a las un oyente muy querido. ¡Qué emoción! Me amargó oyentes, el día. No, mentiras, pero agradezco. Sí, ellos son así, ellos son muy lindos. No, pero ellos yo creo que... exacto, lo hacen desde, mire lo que está pasando, pero realmente no puedo hacer mucho. Sapos. Alejandro. Es lo que son, unos sapos. Por favor, hora, mire, le voy a hacer una recomendación. Le voy a hacer una recomendación. ¿A quién? Cuando a la gente. Ah, bueno, te agradezco. Cuando usted vea que alguien está hablando de alguien a quien usted conoce en redes sociales, no le diga nada. No le diga nada. Catalina, no estoy de acuerdo con tu afirmación. Está haciendo cara usted, de mí. No sea usted el objeto, no sea usted el responsable de la ruina emocional del otro. Pero está bien que avisen, Alejo, porque de pronto es algo que no puede resolver. A mí sí avísenme. Porque no pueden denunciar por suplantación. Eso me enseñó Catalina. ¿Qué? Que uno ¿a puede quién vas denunciar? A denunciar? Al tuit. Por suplantación. Lo único que sucede en redes sociales cuando te avisan algo, o cuando te viste lo que dijo fulano de ti, es que se te daña el día. Es que no es lo que dijo de ti, es que están utilizando tu imagen, Alejo. ¿Y qué puedes hacer al respecto, Catalina? Denunciar. No se quede callado, denuncie. Sí. A la plataforma para que bajen ese video. ¿Y tú crees? Adelante. Ya lo hicimos. Lo estamos intentando. El primer paso es intentarlo, Alejandro. ¿A ti te han cogido tu imagen? Claro, Claudia López. Ah, sí. Yo me acuerdo ese día. Claudia López usó mi imagen para su campaña política sin mi autorización. Y después de que yo te pedí a ti muy amablemente que me consiguieras el número de teléfono de ella. Sí, me acuerdo mucho. ¿Su respuesta cuál fue? Dilo. Tenga dilo. Pantalones, me dijo. Ay, sí, eso fue horrible. Pero ganó. Mira. Ahí está. Eso quiere decir que eres efectivo. Yo puedo recomendarte en estos momentos con los muy buenos días nuevamente, deseándole a todo el mundo que se encuentre muy bien y que no hagan este tipo de cosas para arruinarle el día a sus personalidades de radio favoritas, es que en estos casos la ignorancia es felicidad. Lo que no se sabe no se sufre. Exactamente. Eso es. En especial cosas de esas de redes sociales. ¿Recuerdan esto? Gracias, Catalina. Se ha vuelto... debo decir que tuve un sinsabor cuando vi el video. ¿Por qué? Porque por un lado dije, wow, la Dirty lo logró. ¿Qué logré? That son of a bitch did it. ¿Qué logré? She did it. That son of a bitch did it. ¿Y qué logré? La viralidad. Ya, o sea, el recuerdan esto definitivamente funciona. ¡Ay! Si se utiliza en campaña política es porque funciona en todo. Hay que trabajarle más duro a eso. Alejandro, entonces que me paguen. ¿Sabes? O sea, tienes que hablar. No, yo te sugeriría. Señor. Que le vendieras el recuerdan esto a algún candidato presidencia. No, va a pasar. Mira, la única forma que pase, y lo confieso, es que tal vez me aseguren la pensión desde ya. O sea, que me empiecen a pagar una mensualidad. Por eso, como sería la pensioncita. Desde ya, hoy. Dirty, ¿a cuánto estás de la pensión? A 12 años. Ah, no, eso no está nada mal. Yo estoy. Se van en un abrir y cerrar de ojos, Dayana. En semanas ya lo logré. Sí. Porque empecé a trabajar muy pequeña, obviamente con mayoría de edad. Pero si me queda, más de una década es mucho tiempo. No lo es. Créeme que no. Entonces estás orgulloso. Vas por buen camino, Dirty. Ánimo. ¿Estás orgulloso de mí? Estoy muy orgulloso de ti en todo. Tú sabes que yo, no importa que no estés triunfando en el ámbito político como lo estás haciendo hoy, aún cuando estés fracasando, sí, yo te voy a admirar y siempre voy a estar orgulloso de ti. Muchas gracias. También de ti, Catalina, también de ti. Muchas gracias. Ay, tan lindo, gracias. Nicolás. Sí, pues, Nicolás. Nicolás. Oiga, ¿cómo va Nicolás? Me dijo Andrés Felipe Salazar. ¿Cómo va Nicolás? ¿Yo bien? Ahora, hombre, es que, bien ajustándose, adaptándose. Es que Cristian tiene cara de Nicolás también. ¿Tú dices no, eso? No, tiene cara de Nicolás. Yo estoy tratando de salvarlo. Sí, no. ¿De qué tenemos cara de llamarnos? Cata, sí, eres Cata. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alejandro? Yo, a ver, yo me podría llamar... Juan Fernando. No, tienes cara de Juan Fernando, como de... ¿Mario? No, es muy serio. No, tampoco. ¿Como Pablo? Mario Marín. ¿Pablo? Es que Mario Pablo está muy y Paula. Serio. Pablo y Marín. Paula, mira. Pablo es bonito, Pablo Marín, puede ser. Aunque Alejandro es el nombre. Claro. ¿Tú tienes otro nombre, Alejo? No, yo no. Yo solamente me llamo Alejandro. Janfrey se llama. Janfrey Alejandro. Estas son mañanas de la X. La pregunta de hoy es sobre qué diría su mascota. Sí. Si pudiera hablar de usted, ¿qué diría? Sí, exactamente. A mí me diría... ¿Qué? ¿Qué? No, pero él ya puede hablar. O sea, yo siento que el que hace parte de su ladrido. El muchachón, sí, claro. Sí, te diría... Cuéntenos, compártanos en la mañana de hoy. Es mañana navideña y estamos muy contentos de acompañarle aquí en 103.9 FM. Esa es la pregunta del día en @la_x_más_música. Vamos con discos y regresamos en instantes. Thank you.

En el número 9. Turn the TV off, turn the TV off. Mustard. Qué buena es, ¿no? En el número 9 está Luther Kendrick con SZA. Ocho. Nosotros aquí la tuvimos que bajar porque a la gente no le gustó. Es que esa parte es fea. Para que vea cómo son las cosas. A la audiencia de la X más música no le gustó para nada Luther. Y en Estados Unidos fue gigante. Pues mira, está entre las más importantes. Pero a ti no te gustó. ¿No te gustó? No, pero esa parte. ¿Esa parte del fafá? El resto de la canción me gusta. Sí, porque lo que pasa es que, claro, el fafá hace alusión al fa. Exactamente. O sea, sí. Como al pito de las trompetas, sí. Como al pito de las bucetas, como al pito de como las bubucelas, exacto. Mm. O sea, para nosotros es como, por ejemplo, un artista japonés que se llame Marika. Claro, sí. Marika. Exacto. No. Era cuando, un anime. Hace como un año, Apple Music estaba empujando a una chica que se llama Marika. ¿Ah, sí? Uh-huh. Yo, no, ya, casi un claro. O sea, no, es imposible de pegar en Colombia un artista que se llame Marika, ¿sí o no? O sí, tal vez puede ser un éxito. Les puedo garantizar que no lo va a ser. Puede ser un meme, como dice Cata. Ah, sí. Sí, seguro. Sería un meme. Puede ser un meme, pero un éxito no va a ser. Que no crean. Es, por ejemplo, como no le va a gustar. La verdad que tú sufres con eso. Si su banda se llama No Le Va a Gustar, a mí me va a costar mucho que me guste su banda. No te va a gustar, sí. Ya estás prevenido. Vienen a Bogotá, entre otras, anunciaron hace unos días. ¿Ah, sí? Pero seguramente tan no te va a gustar. Que son. No, son muy chéveres. Ellos son muy buenos, son buenos, sí, son muy buenos. Lástima. Pero sí, fa. Ah, bueno, sí, quedó en el 8. En el 9, perdón. Listo. En el número 8 está Alex Warren con Ordinary. Sí. Claro. En el número 7 pensé que... Ah, no, es la otra. Huntrix con How It's Done. Es la otra canción que hace parte de la banda sonora. En el número 6, A Casi No Sé. No sé ustedes que tienen un espectro más grande. 6, Víctor Valverde. Junior Torres, el mayor de los ranas. Claro. Ay, yo sé qué es eso. ¿Qué es? Eso es un corrido. Eso es un corrido tumbado, pero re guapachoso. Pues mira las imágenes del video, son armas y cargamento. Sí, claro, y es un cover de otra canción que ya existía. Ah, ok. pero en corrido. Sí. En el número 5, ahora, el gran ganador es K-Pop Demon Hunters, porque en el número 5 están los Saya Boys, que es la banda de chicos, con Your Idol. En el número 4 vuelven a estar ellos con Soda Pop, que es la canción que más le gustó a Catalina de esa película. En el 3, Golden de Huntrix. En el número 2, Rosé Bruno Mars con Apathé. Y en el número 1, Bruno Mars con Lady Gaga, Die With A Smile. Listo. Bueno, ahí y cuando está. Regresemos, Cata Blanco nos tiene la lista, según la revista Rolling Stone, de las canciones más importantes de 2025 aquí en Mañanas X. Like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. She said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect. Time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Blowing kisses like, will you catch them or not? I'm Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. Get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just skin to skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed.

me. She's got me spinning. Ooh, spinning all your money. Ahí está My Hops de los Black Eyed Peas en Mañanas de la X. Los resúmenes han arrancado con todas las de la Ley Catalina y esta vez la revista Rolling Stone tiene una lista de lo mejor del año. ¿Qué dijo la Rolling? Pues ellos sacaron 100 mejores discos del año. Yo te tengo el top 10 para que lo analicemos. Mira, puesto número 10, Playboi Carti con Music, el disco del rapero de Atlanta. Uh-huh. Sí. También está en el puesto 9, Hayley Williams, Ego Dead at a Bachelor Party, que es Eso es mucho disco tan bello. ¿Te gustó, hombre? ¿No? Uf, sí. Qué disco tan bien hecho, qué disco tan bien hecho. Está también en mi top. Listo, perfecto. Ah, muy bien, está en el ¿Qué puesto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo? ¿Dijo...? ¿Ibas a decir algo sobre lo que dijo Rolling Stone? Perdón, me emocioné cuando vi el... No, te preocupes, iba a decir justo eso, que lo había visto en tu listado. Sí, es un disco muy bonito, hay que decir que... Una de las cosas que me emociona de un artista como Hayley Williams es verla crecer con su público más allá de las etapas donde fue famosa, donde fue trendy. Es muy chévere ver un artista... de una época nueva consolidarse más allá del hype, más allá de la publicidad, más allá de la moda. Eso es lo que a mí me parece increíble de Hayley, que la voz es primero que todo icónica de la generación a la que pertenece. Ha definido un poco la sensibilidad de esa generación con canciones como Misery Business, como Ignorance, como Playing God, The Only Exception. Pero en la medida en que ha ido avanzando su carrera y se ha vuelto, además de la imagen esencial de Paramore, un artista en sí misma, un artista solista, Uno encuentra en ella la madurez de ese combo millennial. Entonces, es muy bonito. Es un poco como ver, no sé, yo decía en mi reseña que a mí no me tocó ver madurar a ninguna artista femenina. Todas o salieron del radar por razones muy atadas a los modelos de distribución y de tendencia de aquella época. La primera artista en la que pienso, por ejemplo, es en Alanis Morissette. Morissette tuvo un éxito avasallador con Jagged Little Pill de 1995 y después hizo el supposed former Infatuation Junkie, al que no le fue muy bien, y después se desvaneció. Y a muchas voces femeninas les sucedió eso en mi generación, en mi época. A Liz Phair, a Sarah McLachlan, a no sé quién más puede haber por ahí, a Fiona Apple, a todas esas figuras femeninas les pasó que en el momento en que dejaron de estar de moda, entre comillas, desaparecieron. Y seguramente se quedaron como entre un grupo mucho menor de públicos, pero nunca han recibido la atención y el respeto que merecen. Mientras que en el caso de Hayley, entre más hace música, más respetable se ve su imagen, más grande su voz, más madura es, más frentera es, más descarnada es para cantar. Y el disco no se queda en el rock and roll emo que la hizo famosa, sino que es que ella... usa todo tipo de influencias. No, ese disco me pareció muy emocionante de oír, porque es que además, otra cosa que me llamó la atención de ese disco es que para hacer un disco que no tiene nada que ver con mi sensibilidad, que no del que yo no participo como generación, porque yo nunca fui fan de Paramore, entendí, como me pasó con Linkin Park, como me pasó con My Chemical Romance, el fenómeno. Pero no es que me gustaran esos artistas, sino que decía, ok, entiendo por qué están ahí, entiendo por qué la gente joven los quiere, entiendo por qué son tan famosos y tan importantes. Con Hayley me sucedió lo mismo, pero a diferencia de esos otros artistas cuyos discos escuché básicamente por obligación profesional, como Welcome to the Black Parade, como el Hybrid Theory o ¿cómo se llamaba? El Meteora o esas cosas, o el Take Off Your Pants and Jacket de Blink 182 o el Dude Ranch, esas cosas. Con este disco lo pude oír de principio a fin y disfrutarlo de principio a fin. Pues o sea, Alejo, este no fue un... es que mira que dicen los críticos que hicieron este artículo de Rolling Stone que si bien el lanzamiento fue un poco impreciso, el álbum es su música más centrada hasta la fecha y dicen que nunca ha sonado más segura ni más libre porque ha tomado además influencias sonoras de todo tipo. Dicen que pasa desde Phoenix hasta TLC, por ejemplo. Okay. Sí, es que es muy versátil. Es muy versátil y es, repito, muy sabroso de oír. Ese es un disco que usted puede poner y dejarlo correr. Este no es un disco que lo va a afanar, no es un disco que le va a hacer dar ganas de quitarlo. Eso siempre es muy emocionante. Eso siempre es muy emocionante. Bueno, ¿y en qué puesto quedó? ¿En el 11? Ese fue el puesto número 9. Ah, ok, en 9. El 8. Está también Blitz de Wednesday. Ese sí no lo escuchaba y sí quedé perdida. En el 7 está Snipe Hunters de Tyler Childers, ¿se dice Alejo? ¿Childers? Es un disco Childers. Producido por Rick Childers. Rubin. Okay. En el puesto número 6 está, creo que ese también está en tu top. Es el número 1. Ah, sí. Let God Sort 'Em Out de Eclipse. Eclipse. Sí, ese es mi disco del año. En el puesto... Ese disco me dejó. Para mí es el disco del año porque es el homenaje a los papás. Ah, bello, sí, contaste, me acuerdo. Sí, o sea, el disco arranca con la crónica de la muerte del papá y de la mamá. Uh-huh. Entonces, Pusha cuenta la historia de la muerte del papá, creo que es. Y Malis, el hermano, cuenta la historia de la muerte de la mamá. Uh-huh. Entonces, el primer verso de The Birds Don't Sing es Pusha T contando cómo encuentra muerta la mamá en el piso del baño. Y la segunda parte es Malice contando cómo encuentra a su papá muerto. Ya, y de ahí en adelante, pues todas las canciones y los videos, ¿no? So Be It, Chains and Whips, la colaboración con Kendrick Lamar, la colaboración con Tyler the Creator. Disco muy sólido que además es un disco adulto en un juego de niños, que el rap es un juego de niños, como. Lo es el reggaetón, es decir, el urbano siempre vive un poco a costa de la sangre nueva. El urbano es un parásito musical que está constantemente chupando la sangre más nueva y va descartando a los pioneros, a los líderes, a los grandes. Y los clips, Pusha y Malice, son dos de los grandes que no fueron muy reconocidos en Colombia por obvias razones, pero que 16 años después de que se separaron vuelven, se juntan con Pharrell Williams y hacen un discazo que quedó en el puesto, ¿qué? ¿5? Ese quedó en el puesto 6, Alejo. Ok, bueno. ¿Y el 5 cuál es? El 5, un disco que me han recomendado mucho y que dicen en Rolling Stone, la idea de que la música rock tome una nueva dirección parece un concepto bastante forzado en 2025, pero entonces llega Geese con su increíblemente original tercer álbum, desmantelando la música rock y recomponiéndola en algo vigorizante, ansioso y extremadamente sonriente, y es el disco Getting Killed. Getting Killed de Geese. Ajá. Sí, hay muchos medios de comunicación hablando de ese disco. A mí ese disco no me movió un pelo. No lo entendí. Espero entenderlo por ahí en unos 2 años. Nunca es tarde. Es un disco muy, muy white, ¿no? Muy white boy, rock music, rarito, como experimental. Seguramente sí, es un disco maravilloso. Yo no lo metí entre mis 20 porque simplemente no conecté con él. Sí, no. Mira, en el puesto 4 está Dijon con Baby. Ah, bueno, no, ese disco sí que le quedó lindo a Semana. Ese es el productor de Justin Bieber. Ese fue el hombre que le escribió y que le hizo las canciones del Swag, de los dos discos. Ah, está bien, entonces. El Daisies y esas cosas, ¿no? Ese disco fue probablemente el mejor disco de R&B que se hizo este año. Ah, muy bien. Y este año se hicieron grandes discos de R&B. El disco de Giveon también fue un disco maravilloso de R&B. El R&B tiende a ser muy sutil, muy a veces melcochudo. Tiende a ser como el equivalente a la plancha en América Latina. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. El R&B, el R&B siempre ha sido muy, muy... Me dejaste, me abandonaste. Me dejaste. Sí. Te quiero, metámonos a la cama juntos. Ay. ¿No? El R&B siempre ha sido sobre hacer el amor y hacer el desamor. No digan eso, puro drama, puro drama. No digan eso. Claro, el R&B siempre ha sido drama, pero sí. desde que apareció The Weeknd con House of Balloons, ese edge, como el filo del que se había perdido tanto del R&B, o que nunca había tenido, el R&B en realidad no había tenido mucho filo, sino hasta de pronto cuando Marvin Gaye hizo What's Going On en 1972 o 73, que fue este disco impresionante de protesta, ¿no? Y era como rarísimo ir a un disco de R&B que protestara. Era como, y quizás ahí se encuentra como el filo más grande, pero en términos de relaciones, de intimidad y de ese tipo de cosas, nunca había habido un artista que lograra conectar ese filo y ese un poco la toxicidad que hace mágica una relación, como cuando The Weeknd hizo House of Balloons en 2008-2012. El Baby de Dijon tiene los elementos estos tóxicos, oscuros, sensuales, de canciones como What You Need, de canciones como High for This. Es un disco mucho más tortuoso, en el sentido de que Dijon se da mucho palo, mucho, mucho, mucho palo por las relaciones que tiene, por lo frustradas que son, por los desengaños, por lo mal que salen las relaciones de noviazgos y de pareja, pero aún así conserva ese filo tóxico de The Weeknd en este disco. Es un disco oscuro, es un disco... No es un disco amable en el sentido del romanticismo, pero es un disco romántico. Ese es uno de mis discos favoritos de este año, ese Baby de Dijon. Es un disco delicioso de oír, cargado de texturas, muy, muy chévere. Ahora, Alejo, número 3, este me encanta, Rosalía con Lux. Ah, bien, perfecto. Quedó en el número 3, la sí. Rosy. Sí, es que acaba de anunciar gira, ¿no? Ay. 16 de julio en Bogotá. Ah, ya, eso te iba a preguntar. El ahí día está. De la fiesta de la Virgen del Carmen. Apenas. Perfecto. Gracias, Cris. Bueno, mire usted qué virginal todo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ay, cae perfecto. Sí, en su estética, nada es gratis. ¿Y en dónde, Alejo? Movistar Arena, Cata. Me gusta. ¿Quién sabe cómo va a ser ese show, esa puesta en escena? No, hay que estar Lo ahí. Que sé es que hasta... una semana antes de presentar el disco, no tenían ni idea cómo iba a ser el show. Sí, es verdad. ¿Cómo ponerla? Pero sí el show. Pero me imagino que el show va a ser tan emocionante como esas presentaciones promocionales en las que estuvimos, Diana. Que fue bellísimo, la estética, exacto, todo, el sonido, lo siento, pero fue precioso. No hay que estar allá. Sí. Nada que hacer. Nada que hacer, sí. Bueno, Alejo, puesto número 2, Mayhem de Lady Gaga. Oh. Y puesto número 1, mi favorito, El Conejo Malo. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Claro. No claro. entiendo. Realmente, ahí está, sí. El top 10 de los 100 mejores discos de 2025, según la revista Rolling Stone. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. calls my name, I feel this way that I can't describe. So alive when she looks at me, talks to me, it just opens me. Then we go away, feel the pain coming on and on, but I can't complain. On my way to her place, I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you. Estaban los Parcels, eso se llamaba Live Your Love. Y ustedes participen por un viaje al inicio de la Copa 2026. Activa Movistar Total, fibra 900 megas más pospago ilimitado, el internet y la red 5G más rápidos de Colombia, o compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama ya al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. Some things are long forgotten. Some things were never said. We were on one endless road, but I had a wandering heart. I said we were opposite lovers. You kept trying to prove me wrong, and I know that I ran you down. So you ran away with your heart. Just know that I want you back. Mm-hmm. Just know that I want you back. Mm-hmm. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. I'll give you all the love I never gave before I left. Just know that I want you back. Mm-hmm. Just know that I want you back. Mm-hmm. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. I'll give you all the before I left you. I know it's hard to hear it, and it may never be enough, but don't take it out on me now, 'cause I blame it all on myself. And I had a fear of forgiveness, I was too proud to say I was wrong. But all time is gone, no more fear and control. I'm ready for the both of us now. So just know that I want you back. Mm-hmm. Just know that I want you back. Mm-hmm. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault tonight. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in this. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault in this. I'll give you all the love I never gave before I left you. Just know that I want you back. Just know that I want you back. Just know that I want you. I'll take the fall and the fault, and I'll give you all the love.

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Más información en www.davibank.com. En Carulla no hay Navidad como la nuestra. Aprovecha 15% de descuento en whisky por 750 mililitros Buchanan's Master. Además, six pack de cerveza Stella Artois a solo 20,150 pesos. Válido el 5 y 6 de diciembre. Aplican términos y condiciones. El alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Limp Bizkit llega este 5 de diciembre en el Coliseo Med Plus. El caos, los riffs y la energía de una generación vuelven al escenario. Boletas disponibles en Taquilla Live. Si esta música te salvó, esta noche es tuya. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Pulep WCP 657. Desde noviembre se siente que viene la compa. Compra un smartphone de referencias seleccionadas en tecnología Movistar y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Paga con Credit Smart, Payoy o Credit Ya, o elige 0% de interés con ADI y Banco de Bogotá. Compra ya en puntos de venta Movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. I never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. But that's how it's gotta be. It's coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see the smoke and who's still standing when it clears. And everyone knows I'm in over my head, with 8 seconds left in overtime. She's on your mind, she's on your mind. Let's rearrange. I wish you were a stranger, I could disengage. Just say that we agree and we never change. Soften a bit until we all just get along. But that's disregard. You find another friend and you discard. As you lose the arguments in a cable car, hanging above as the canyon comes between. Left in overtime. La X, 103.9 FM. Yeah. Los B-52s con Rome están de gira o van a arrancar gira por los Estados Unidos con Devo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Vamos a hablar de Alexa y vamos a hablar de una película que se pone de moda cada Navidad, que es Mi Pobre Angelito. Home Alone, Macaulay Culkin y... no es Alexa, perdón, es Google Assistant, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, sí, hicieron un comercial precisamente aprovechando lo que dice Alejo, que Home Alone siempre en diciembre vuelve y aparece. Vamos. En todo lado. Él es como el Mariah Carey de la temporada, pero para películas. De las películas, uh-huh. Sí, sí, del sí, cine, sí. Tal cual. Entonces Macaulay Culkin reapareció. Yo me acuerdo que la primera vez que vi que él estaba haciendo como una promo, fue recreando la escena en la que él va con dos bolsas caminando que se y se le caen. Ya, sí. Se le cae, entonces el man como... Y empieza a recoger los corotos. Pues resulta que hicieron un comercial entero de la mano de Google para promocionar precisamente el Google Assistant. Ya. Entonces recrean la escena en la que en la primera película de Home Alone, en el 90 creo que fue que salió esa, en la primera mañana en la que Kevin McAllister se despierta. Solo. Solo. Ya. Y todo el mundo se fue y se olvidaron que lo habían regañado y lo habían castigado por portarse mal la noche anterior. Se van y él se despierta como, ve, no hay nadie. Entonces empieza a hacer todas estas cosas, va al baño, se echa la tónica esa para afeitarse. Bueno, pues toda esta secuencia la muestran precisamente con Google. Escuchemos. A ver. Escuchemos cómo fue, a ver. Mom? Dad? Hey, Google, what's on my calendar today? You have one event called House to Yourself. Hey, Google, add aftershave to my shopping list. Hey, Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you. You bad AC. Someone's at the front door. What do I owe you? Looks like you paid online. Keep the change, you filthy animal. Okay, cool. Hey, Google, turn down the temperature 2 degrees. Hey, Google, begin Operation Kevin. Operation Kevin underway. You will get a sentimental feeling when you hear... Better get out of here before somebody sees us. Voices singing, let me, darling, get the house with vows of party. Ya, ay, muy chévere. Sí, entonces todo lo que escuchamos, obviamente hay que apreciarlo viéndolo, pero por ejemplo, él que le tenía miedo a lavar la ropa porque el calentador era muy ruidoso, entonces ya le dice a Google como préndeme el calentador y el man se prende. Todo. Y ve el van de estos manes afuera y le dice Google Operation Kevin, entonces coge y tiene todos estos muñecos que se empiezan a mover. Solo los maniquís eran, exacto. Ya me acuerdo. Ah, muy... Muy chévere, le queda. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ver Home Alone. Las... Uh-huh. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy es, ¿qué diría su mascota si pudiera hablar? ¿Qué sería lo primero que diría de usted? Cuéntenos en @laXmásMúsica y en instantes estaremos leyendo las primeras opiniones de nuestra pregunta del día de hoy aquí en las Mañanas de la X. put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, up, up. It's our moment. You know together we're glowing. Gonna be, gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going to get you so often. Gonna be, gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. You know we're gonna be, gonna be golden. We're gonna be, gonna be. Gonna be, gonna be glowing. Like every man on the. You know that it's our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Golden es K-Pop Demon Hunters en Mañanas de la X 103.9 FM. Dirty, ya salió el color para 2026 según Pantone. Y por favor dime, ¿cuál será? Es el color blanco. ¡Ay! Sí, me gusta. Sí. ¡Qué creatividad! ¿Por qué se escogió Alejo? No sé exactamente cuál fue la razón. El blanco. Está pero bien. La revista Time y el Washington Post están hoy informando a esta hora de la mañana que el color escogido por primera vez en la historia para 2026 es el blanco. ¿Cómo les va con el blanco? A mí perfecto, muy mira, bien. Lo tengo hasta en el apellido. Sí. Ay, Catalina. Sí. Claro que sí. No, yo no me puedo poner zapatos a menos de que no sean blancos, tenis blancos. ¿Es en serio? Sí, solo blancos. ¿Sí? No me gustan los tenis negros, ¿no? Oh, mira eso. Aguanta. Lo malo de lo blanco es que solo dura una postura, porque se ensucia mucho, pero bueno, no, entonces es el color 2025. Sí, en realidad se así llama es. Cloud Dancer. Es el Cloud nombre que le dan. Dancer, me Pantone 114201. Ese pasó una clave de cajero. Sí. Sí, acuérdese que es el Pantone. Una presencia aireada que actúa como un susurro de calma y paz en un mundo lleno de ruido. Sí, es cierto, nos da sosiego, tranquilidad. Sí, la escogencia de este año, según esta autodenominada autoridad global del color, busca representar serenidad y tranquilidad. ¿Viste? Que dice Pantone que se necesita en una sociedad muy frenética. Sí. Similar a un óleo en blanco, Cloud Dancer significa nuestro deseo de comenzar de nuevo. Es bello. De bien. Quitarle las capas al pensamiento que está fuera de moda. Le abrimos la puerta a nuevos acercamientos, dijo Pantone en su anuncio, que ya está siendo reconocido y en instantes veremos en todos los agregadores y en todas las cuentas latinas. Estas son las mañanas de la X Dirty. Bueno, señor, hablemos de mascotas y lo que dirían. Entonces, Dani Galvis, Fanny, dice, lo primero que diría es, tengo hambre. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Eso sería lo primero que diría la gata de Dani. Ella ha dicho que Shine, la gatita es dragona, sí. Que es todo el tiempo con hambre. ¿Cómo se llama la gata de Dani? Shine. Shine, shine. Como Shining. Pongámosle una canción. Exactamente, esa es perfecta. Gracias, Dirty. Shine de Collective Soul para Daniela Galvis y para exacto. Shine. Sí, señor. En la mañana de hoy apenas terminemos de hacer este repaso. Perfecto. Sigamos. Dice Aida que trabajo mucho y se la pasa más con el papá. Martínez, Sally, que soy una intensa con mis picos y voz cursi, pero que aún así me ama. Gabriel, ¿podrías dejar de cantarme e inventarte canciones con mi nombre? No. Gracias. También por acá prefiero Nacho, que lo tengo aburrido con tanta besuqueadera y con tanta canción inventada. Bejarano, este es un qué, que si tengo huevito duro para darle porque tiene hambre. ¿Viste? Dale, huevito. Sí, exacto. Cinti dice, ya estuvo bueno de consentimientos. Y por acá, Mac dice que la dejo sola todo el tiempo y que a veces soy muy brusco y cantaletoso. Te vamos a bloquear por eso, Mac Bill, porque uno no puede ser brusco ni cantaletoso con los animalitos. Yo no soy cantaletoso con Yarlos, pero sí puedo llegar a ser Bruce. Ustedes son, mira, Cata, mentiras, no te... Es que Cata y tú de son juegan rudo. Sí, como, ¿por qué eres tan lindo? Se llama, eso se llama ternura, eso se llama, ¿cómo se llama? Agresión tierna. Eso no tiene lógica. Se los juro, eso tiene un nombre. No, seguro sí, pero agresión tierna. Se llama agresión tierna o algo porque así. Porque te quiero, te aporreo. Exactamente, se llama aggression, tender aggression, sweet aggression, algo así. Yo lo leí por ahí. Mira, estoy Steve seguro. Dice, más amor exijo, más amor. Sevirich, tengo hambre. También por acá Sandra, que soy intensa con tanta besuqueadera. Y tengo a Jaime que dice, amigo, date cuenta. Podrían decir también, sé cositas. He visto cositas. He visto en esta cosas. Casa. Oh, damn. Si no me da dulces, yo cuento. Sé, sí. El día, yo digo que el día que Polar hable. Ay, ¿es en serio? Ay, tan... No, porque cuando uno va con las amigas a echar chisme en la casa, él se entera de todo. Claro. ¿Y él siempre está ahí? Él lo sabe. Sí, él siempre está ahí sentado en las piernas de alguna, entonces está recopilando información y cuando hable puede caer más de una cosa. Me encanta eso. ¿A Yalito le gusta la visita? No, la odia. Carlos odia las visitas. Bueno, él sí no tiene él, información. Carlos ama... su casa para él. Que sí está, Carlos Javier desprecia cualquier amenaza social. En serio, a él no le interesa. No le interesa que nadie visite su casa. Y cuando él va de visita, porque la última vez que estuvimos todos, que fue en la mansión de Uri, él fue feliz. Robó comida, corrió. Se portó relativamente bien. Él intenta como... O sea, él no es muy sociable. Sí. Carlos Javier no es muy sociable. Él como que soporta un poquito la sociabilidad. Es un bebé. Pero no es como su plan. Como, vamos a la mansión de Uri. Me encanta que me miren. Odia. Él desprecia profundamente. Él es todo lo contrario que el perrito de App. Que ardilla. Sí. Ya. No, a este no le gusta que lo soben, que lo toquen. Este no, es como, ¡ey! Y tantas ganas que da. Paticortico. Sí. ¿Ves? El enanios. He's so fluffy, I'm gonna die. la prueba de la masicidad. Hace poco No le hagas eso. Yo no. Eso duele. Paula le hizo la prueba de la masicidad. ¿Y cómo le fue? Él es macizo. Muy bien. Sí. Muy bien. Él es solo es que músculo. ese perro es bastante macizo. Yo no diría que tiene músculo. Ahorita está pasado. Yo creo que está un par de kilitos pasado de peso. De amor. No, porque es largo. Acuérdate, largo. Y así, como diría mi papá, eres un perro largo. Largo. Qué largo eres, perro. Decía. Y es largo, es que es bien largo. Es muy largo. Largo, sí, es cierto. Pues sigan ustedes opinando, por favor, cuéntenos mientras vamos con una canción, cuáles son las cosas que dirían sus perros de ustedes aquí en Mañanas de la X también, mascotas, gatos, colibríes, periquitos, todo más. Eso, todo. Bye.

to look into mine. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Tell me. Estaba Open Your Eyes en la X 103.9 FM, era Snow Patrol en las mañanas. Bogotá, están listos para otro nivel porque después de un sold out brutal en 2024, Martin Garrix regresa al Movistar Arena y esta vez viene más potente, más grande y con un show que te va a dejar sin aliento. Si estuviste, sabes que no puedes faltar. Si no, esta es tu oportunidad. Muy pronto anunciaremos la venta, un evento de Breakfast Live. ¡Ay! Están vacunaditos. Qué bueno. Mira, tan importante siempre. Se les estén hinchó, vacunados. Se les hinchó un bracito. Bueno, sí, está sí, bien. Están todos hinchaditos. ¿Qué sería? ¿Qué les pasó? ¿Cuál? Uri, se le escapó uno a Uri y fue a buscarlo. Le tocó ir por uno. Venga para acá. Sí, sí. No, allá está, todavía no lo ha podido coger. Son como 235 los que... Los que alcancé a contar son como 235. No, pero mira, si ves es que acuérdate bien, que está haciendo piscina y yo creo que alguno pronto se fue por allá a nadar. algo pasó. 234. Bueno, ahorita los ponemos a gritar otra vez. Sí, ahorita. Niños. Estas son las mañanas en la X 103.9 FM, Dayana. Señor. Te iba a preguntar. Claro que sí, acá por estoy. Por la guerra de reproducciones. Ah, mira, sí. Entre Drake y Kendrick. Me imagino que ganó Kendrick. Ganó Drake. ¿Qué? ¿Qué? No lo voy a venir. En Estados Unidos, sí, ganó Drake. Sobre estos resúmenes, ¿quién ganó la guerra de reproducciones según Spotify? En el todo lo que está pasando, el resumen. Y quedó en primer lugar Bad Bunny. En todo. Estuvo por cuarto año consecutivo, ¿no? Ay, Alejandro, sí. Y aunque Drake es canadiense, logró posicionarse como el segundo artista más escuchado en Estados Unidos. Kendrick Lamar ocupó el cuarto lugar. La lista de los cinco artistas con más reproducciones se completó con la estrella del country Morgan Wallen, y lo que te decía Bad Bunny. Así que entre esos dos, en cuanto a números y reproducción, ganó Drake. Pero es que sí, es más fácil de oír Drake. O sea, es rico escuchar a Kendrick Lamar. Es correcto, no es tan rico escuchar a Kendrick. Kendrick es gusto adquirido. Eso. Y tengo una pregunta, sí, señor. ¿Dónde está Taylor Swift? En sus corazones. Porque pensé que iba a estar en el listado. No, no está. Pero, ¡ay, pues mira! Es que estuvo... Ahí viene Urik alzando a uno. ¿Qué pasó? ¡Ah! Ay, ¿qué? Andan de un desordenado. Qué cosa tan brava, ¿no? Yo no sé cómo, yo no sé cómo hace usted, Uri, en serio. Ustedes tienen mucha paciencia. No, es que ya vi lo que pasó. Uno se le botó en la cabeza a Chris y le cerró el canal. Es eso. Fui yo. Óigame, y cuéntame, háblenos un poquito de las vacunaciones de los niños. ¿Por qué? No, porque les dio gripita a la mitad. Entonces, para que a la otra mitad no le diera gripa, entonces tocó empezar por el 50%. Y ahora sí, seguimos con el otro 50. Venga, ¿y eso y a ellos cómo les paga usted prepagada o eso es cómo? No, hermano. Eso es particular. Beneficiarios, son beneficiarios, Alejo. Es una salud emocional ficticia. Ustedes se acuerdan, no sé si compraron alguna vez de niños que venían estos juegos para hacer uno de doctor chiquito que venían las jeringuitas y con vitaminas, sí. Y eso es así, Alejandro, así es que funciona. Así, con sí. Ahí estas está. Son las mañanas de la X, Uribe DJ. Sydney Sweeney rompiendo la internet, ¿no? Con su trama. Con su atuendo de Miu Miu. Sí, yo tengo problemas con esos videos que están rondando sobre sus entrevistas en el red carpet de la película de Housemates, porque llevo viendo un video 8 horas y no se acaba. No entiendo qué pasa con esos videos, son muy largos. Tú. Claro, me imagino tú son ahí metido. Largos. Sí. Uh-huh. Un bucle eterno, ¿no? Sí, por favor, alguien que me mande un video que dure 15 segundos o algo, pero es que llevo 8 horas viéndolo y no se acaba. ¿Y dónde está en la cuenta de ella? En todo lado. En todas partes. Ella está, sí, vestida angelicalmente, ¿no? Es un vestido blanco, blanco, el color de 2026. Ahí está. Ajá. Sydney, cuando dicen que el color de 2026 es el blanco, ¿qué se supone que hagamos? ¿Que nos vistamos de blanco todo el año para poder irradiar paz y tranquilidad y serenidad o qué? Yo no creo. No, no tengo ni idea. Porque se asocia mucho. No, entonces ahí está con ella. ¿O será porque en los premios fue el color más usado? Ay, tantas cosas para vender. Yo no sé, yo creo que le dieron mucho palo por el vestido con el que salió en Jimmy Fallon, que empezaron a decir que es que era puro rojo republicano y una cantidad de cosas. Entonces de pronto es por eso. ¿Será que escogieron ese color por ella? Que es algo comercial y agencias hablaron con... ¿Y justo sale esto? Ay, yo ya dudo. ¿Quién sabe? Puede ser. Sí, precisamente querían dar esa imagen como angelical, pura también. Y porque si ves la descripción que hizo Alejandro del color y por qué, es la descripción de ella con ese vestido. No sé, dejo de creer. Es difícil creer. Yo no sé, yo estoy muy desconcentrado con esos videos. Quita eso. Y dura realmente como 5 segundos. Uribe, de verdad. No puede ser, ¿en serio? Tengo que hablar con los niños. ¿Yo por qué llevo 8 horas viendo eso? Yo no entiendo. Sí. Pero bueno. Pero aquí estamos para... Nos solidarizamos con esa... Con esa Se causa. Detiene el tiempo. Uri. El tiempo es una construcción de la mente. Los niños, pobrecitos. ¿Viste los de blanco? Son las Sydney... O'clock. La Sydney O'clock. Muy bien. Exacto. Estás lejos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. I'ma break you off, let me be your motivation to stay and give it tonight. Baby, turn around, let me give you innovation, yeah, cause I do it so right. Ain't regular, that ain't regular. I ain't gon' keep you.

longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. La X. Bueno, ahí estaba, Listen to Your Heart de Roxette en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Tengo una lista, Uribe DJ, de las canciones que más oí este año. A ver. Aquí están. Mi replay 2025, y fue donde más escuché música, que fue en Apple Music. Ah, muy bien. Ese fue mi servicio de streaming de este año. So Be It, de Clips. Claro. Fue la canción que más oí este año. Okay. Seguida por Chains and Whips, de Clips. con Kendrick Lamar. Okay. En el puesto número 3 está Ace Trumpets de Clips. En el puesto número 4 está The Birds Don't Sing de Clips y John Legend. Bueno, ya sabemos la tendencia. El puesto número 5 es para All Things Considered de Clips, okay, The Dream y Pharrell Williams. En el puesto número 6 está Every Breath You Take de The Police. Okay. ¿Y eso qué pasó? No tengo ni idea. De pronto me obsesioné con esa canción a mediados del año y empecé a ponerla. En el puesto número 7 está POV de Clips con Tyler, the Creator. Óyeme, ¿no oíste nada de Clips este año? No escuché nada de Clips. Oye, ¿todas esas canciones son del mismo álbum? Son del mismo disco, ya, sí. Ya, ok, sí. Bueno, en el puesto número 8 está Roll With It de Oasi. Ah. Esa fue la octava canción que más escuché este año. Sí. En el puesto número 9 está You Know What I Mean de Oasi. En el puesto número 10 está Wonderwall de Oasi. Okay. El puesto número 11 de las canciones que más oí este año es para Some Might Say de Oasi. El puesto número 12 es para Supersonic de Oasi. De Oasi. Puesto número 13 es para Bring It On Down de Oasi. El puesto número 14 fue para Infinite Source de los Deftones. ¿Ese es del nuevo? Sí. Ya. Sí, sí. Uh-huh. En el puesto número 15 está Hello de Oasi. El 16 es para MTBTTF de Clips. 17 fue para FICO de Clips y Stove God Cooks de Griselda. En el puesto 18 estuvo Tetas de Catriel y Paco Amoroso. Bien. No hay dudas ahí. Papota. El del Papota. El puesto número 19 es para Sugar on My Tongue de Tyler, the Creator. El puesto número 20 es para Sucker Free de Tyler, the Creator. Ese es mi top 20, Uribe DJ, de las canciones que más oí en 2025. Muy bien, está variadito, a excepción de Clips. Y de Oasi. Oasi. Oasi con todas, estuvo muy Oasi este año. Sí, ¿no? Todos tuvimos mucho Oasi este año, ¿no? Pues es que era el año, creo que para hacer momento era el momento, estuvo bien, fue consecuente. Bastante. Sí, además uno como preparándose para el concierto y la vaina. Ay, qué rico que es eso. Eso sí es muy rico, el pre. Son las mañanas en la X103.9 FM. En instantes, ¿qué dirían sus mascotas si pudieran hablar de ustedes? Y antes de eso, la entrevista, Uribe DJ. La entrevista. Que hay que ver este fin de semana, hermano. 2 horas, 28 minutos. Recomendadísima. ¿Cuál? La entrevista de Jensen Huang con Joe Rogan. Oh, el presidente es el de Nvidia. NVIDIA, ¿no? Sí. Hermano, hay que verla. Oye, mi hermano. Es lo único. Oye, mi hermano, tienes que ver la entrevista de Jensen. Me interesa por mis acciones de NVIDIA. Necesito que revises para que también hablemos este fin de semana. Nos tomamos unos whiskies, nos echamos unos cuantos partidos de golf y decidimos el destino del mundo. A ver si dejamos el dinero ahí en manos de Jensen o no. Yo necesito que tú veas esa entrevista. Voy a hacerlo ya. Tienes mi atención, cautivas mi billetera. Ay, insoportables. Bueno, sí. Los insoportables. Los insoportables, bueno, al aire. Bueno, hermano, yo nunca había visto a Joe Rogan tan callado en una entrevista. Por fin. Nunca lo había visto tan callado, o sea, pero callado de boquiabierto. Ahora, le voy a decir una cosa, brother. Esa entrevista lo deja usted boquiabierto. El no, pues ya me tocó sacar tiempito para verla. No, en serio. Es que 2 horas y media. son 2 horas y media donde ese man está delineando el futuro de la inteligencia artificial y en donde vamos a estar en 10, en 20 y en 50 años con esa vaina. Bueno, en 50 no vamos a estar. No, no importa. Pero el man dice, como especie, ¿dónde vamos a estar? ¿De qué, o sea, de qué va toda esta vuelta? ¿Qué tan real es la carrera de inteligencia artificial? Hay una cosa que me gustó mucho del contexto general de la conversación. Primero, me le quito el sombrero a Wang como explicador de inteligencia artificial y de tecnologías nuevas. ¿Qué tipo tan elocuente y tan bueno para hablar? Segundo, Wang afirma que la carrera por la inteligencia artificial no se va a resolver con un solo avance dramático, que es en últimas lo que uno oye hablar una y otra y otra y otra vez en medios de comunicación, ¿no? Llegó la inteligencia artificial y ahora todo se fue al carajo, ¿cierto? Es como esa la mirada generalizada. Como y no, Wang dice, esto apenas está empezando, esto va a tomar mucho tiempo, va a ser un progreso gradual y va a llevar mejoras constantes a lo largo del tiempo. Dice además, esta frase, en la entrevista, esta semana leí una frase que me llamó mucho la atención, que decía, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, quien la maneje mejor que tú, sí. Uh-huh. Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, eso, en eso hay algo también que habló Wang sobre el futuro del empleo y las nuevas industrias, planteó que los trabajos cuya función sea más que una tarea repetitiva tienen más posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, trabajos que impliquen juicio humano o propósito, como médicos, como creativos, etcétera. Decía algo sobre la radiología, ¿no? El impacto de la radiología, y entonces Joe Rogan le decía, pero entonces, ya que, ¿de qué sirve la medicina? Por ejemplo, decía Rogan, sí, usted puede presentarle a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, incluso una que esté aplicada ya con todos los prompts y todas las configuraciones a la medicina como tal, unos rayos X, y él le dice los rayos, qué significan los rayos X, etcétera, y Jensen Huang le decía, el aparato le puede decir qué significan, le puede dar como un mapeo generalizado, pero a la final el radiólogo se necesita y el médico se necesita para diagnosticarle para diagnosticarle el problema, para poder mirar qué es lo que tiene. Pero en ese frente yo no creo que los médicos estén muy amenazados, decía en la entrevista. Hubo otro momento de la entrevista que me encantó, que es el asunto de la conciencia. Se le ríe mucho a Rogan. Se burla mucho de Rogan. Y es muy chistoso porque él no lo quiere insultar, pero Rogan se siente muy insultado. Porque es que Wang se ríe cuando el man le dice, no, que es que las máquinas van a desarrollar conciencia. Que John Stewart también le hizo esa pregunta al inventor de la inteligencia artificial. El inventor de la inteligencia artificial no se le rió a John Stewart, pero este man de NVIDIA sí se le ría a Joe Rogan. Le dice, no, las máquinas no van a desarrollar conciencia. No es cierto, eso no es posible. Eso no es posible. Y empieza a decirle, bueno, ¿qué significa la conciencia para usted? Y empieza a explicarle lo que significa la conciencia a Rogan y le pega una barrida muy impresionante. Esa parte me encantó. En el podcast también Juan contó su historia. Este es un tipo que lleva haciendo computadoras desde 1992, ¿no? O sea, este tipo comenzó su carrera en los 90, se empezó a hacer famoso llevando una computadora que podía hacer todas las lecturas más rápidas para poder desarrollar el lenguaje generativo grande, los modelos de lenguaje generativo grande. A Sam Altman, él le llevó la primera computadora que pudiera hacer esos procesos de generación grande de lenguaje a Sam Altman, a OpenAI, cuando eran todavía una non-profit, una organización sin ánimo de lucro. Y hoy en día es esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial. También estuvo hablando, ¿sabe de qué me llamó mucho la atención? Del tema de la energía atómica. Estuvo hablando de la energía nuclear y del impacto que va a tener la energía nuclear en el desarrollo de las inteligencias artificiales para su empoderamiento, ¿no? Para que se mantengan andando. O sea, como para proveer la energía suficiente para eso. Correcto. Sí. Y terminó diciendo una cosa que me llamó mucho la atención, fue, dijo, en el futuro vamos a estar rodeados de reactores atómicos, porque eso, esa va a ser la energía que va a darle poder a todo ese mundo con inteligencia artificial. Estuvo hablando de su historia como inmigrante, de su infancia, estuvo hablando de su relación con Donald Trump, que me llamó mucho la atención. Pues porque siendo inmigrante defendió a Trump en su manera de ser, pero sí contó los inicios difíciles de la compañía que hoy lidera, de Nvidia, los momentos en los que la empresa estuvo al borde del colapso, cómo esas experiencias marcaron su filosofía. Dijo también que la conducción de la empresa lo mantiene en un estado constante de ansiedad, y según él, esa vulnerabilidad lo mantiene muy alerta, muy flexible y abierto a cambiar de rumbo si es necesario. ¿Usted se imagina lo que debe ser ser el CEO de esa empresa en estos momentos, de Nvidia? La cantidad de estrés. Yo no le envidio nada al CEO de Nvidia. Qué cosa tan horrible. Sí, una cosa muy tenaz. Tocaron temas de manufactura, de energía, de competitividad global, sobre cómo la tecnología va a jugar un rol clave en la seguridad y la posición global de los Estados Unidos. Dejó entrever su apoyo a ciertas corrientes políticas. Afirmó también que la atención sobre tecnología, producción y soberanía industrial debe ser una prioridad. Estuvo hablando constantemente de lo importante que es para los Estados Unidos, para su seguridad nacional, para la carrera militarista, para la defensa de los Estados Unidos, que los Estados Unidos sean los líderes del desarrollo de la inteligencia artificial. Dice que en estos momentos lo son, pero dice que tiene que haber más liderazgo en ese frente, que Estados Unidos tiene que ser la potencia de la inteligencia artificial. Está muy, muy, muy interesante. Bueno, muy interesante. Voy a verla el fin de semana y la comentamos. Estas son Mañanas de la X, hablando sobre Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, hablando con Joe Rogan esta semana sobre el futuro de la inteligencia artificial. Tonight. Esta Bad Dreams de Teddy Swims tuvo un año muy bueno, ¿no, Uribe? Le fue muy bien a Teddy Swims, aunque a final del año le iban arruinando la fiesta de todo lo que ha pasado con su carrera, con canciones como Lose Control, Bad Dreams, The Door, luego de decir que había usado muchas de las herramientas de inteligencia artificial para hacer estas canciones. Sí, pero pues es que ya toca parar con la satanización de lo de la inteligencia artificial, claramente ya... Ya esa puerta está muy abierta. Sí, ahí no hay nada que hacer. Eso ya comenzó. Eso no va a parar. Y es un gran artista. Es un muy buen artista, sin duda alguna. Vamos con los comentarios de la gente. Dirty, ¿qué sí, ha señor. Dicho la gente en las opiniones? Hoy sí tienen, estamos preguntando si su mascota tendría la oportunidad de hablar. ¿Qué les diría por acá? Tenemos a Alejandra que dice, extraño a mi mamá, por eso chupo cobija cuando vamos a dormir. No. Camilo, seguramente me diría que agradece el amor que sentimos el uno por el otro. Andrea, tengo hambre. Martín, soy garosa y pues si me amas. Y el otro diría, deje tanta besuqueadera, son gatos. Nadia dice, respete mis canas, mejor deme comida. Y también por acá Carolina dice que Sakura le diría que le encanta jugar con el rollo de papel higiénico. Bueno, el rollo de papel higiénico. Teddy Swims dice que ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en su proceso de hacer música. Estuvo hablando en South by Southwest en Australia, diciendo que es una tecnología súper colaborativa y realmente increíble. Que dice que ya ha usado cuando escribe música en una instancia específica. Swims explicó que sus productores en Los Ángeles pudieron utilizar inteligencia artificial para cambiar una de sus letras. En vez de tener que ir al estudio y hacer la misma línea de una canción 15 veces y pasar todo ese tiempo y gastarme todo ese dinero y ese esfuerzo, lo único que tuvieron que hacer fue apretar un botón y cambiar la palabra. Fue lo que dijo Teddy Swims también. Dijo que ha usado en ocasiones prompts para crear canciones en diferentes géneros. Lo que hacemos es coger una versión acústica, escribir la melodía y las letras y subirla a algún servicio, me imagino que es uno, y decir, ok, quiero que me muestres esta canción como una canción de country o muéstramela como una canción de rock and roll. Y la que mejor suene según la inteligencia artificial es la que terminan grabando, en vez de tomarme el tiempo para reproducir una canción una y otra vez en muchas formas, lo cual tomaría muchísimos meses para hacer. Lo único que hace uno es utilizar la inteligencia artificial. Si se utiliza de manera correcta, creo que es una herramienta hermosa. Entonces, está interesante ese uso. Pues sí, yo creo que es que por ahí va todo, ¿no? Sí. O sea, quiero hacerme a la idea de cómo sonaría esta canción en electrónica. A ver, tune. Ah, me gusta, listo, entonces la voy a grabar así. Exacto. Sí. Ya sea que la inteligencia artificial haya tenido o no participación en ella, Lose Control se acaba de certificar como disco de diamante según la Recording Industry Association of America, la Asociación Estadounidense de la Industria Fonográfica. 10 millones de canciones en los Estados Unidos nada más, 10 millones de unidades ha vendido Lose Control. Es un éxito y se volvió una canción de catálogo, Uribe DJ. Sí, claro. Momento importante en el que estamos pasando, 2026, en la X103.9 FM con lo mejor del año de 2025 y Teddy Swims diciendo que utiliza inteligencia artificial para crear música. I need you.

Estaba No Broke Boys en Mañanas de la X. Cristian, el himno nacional en el Super Bowl lo va a cantar el mejor amigo de Uribe, DJ Charlie Puth. Mira, claro que sí. Sí, anunciaron el pasado 30 de noviembre. La NFL anunció que Charlie Puth efectivamente va a cantar el himno nacional allá el día del Super Bowl, que sabemos que Bad Bunny... Febrero, eso ya, es el 8 sí. de febrero, sí. Claro que sí. Bad Bunny va a ser pues el artista encargado de hacer el medio tiempo. Charlie Puth va a cantar el himno nacional. Brandi Carlile va a cantar America the Beautiful. Y Coco Jones va a interpretar Lift Every Voice and Sing. Eso, pues sí, va a pasar el 8 de febrero. Bien por Charlie Puth, a mí me parece chévere, es una voz muy bacana. Sí, aguanta. Sí, el tipo se la pasa... en Instagram, ¿no? Y en TikTok. Haciendo TikToks, sí. Sí, es más bastante. TikToks. ¿Ah, sí? Ambos, o sea, pero creo que se sube lo mismo. Él coge, por ejemplo, un video que encuentre de alguien que canta y lo sube a sus redes sociales y le dice, ve, le voy a hacer unos arreglitos. ¿Ah, sí? Y empieza a producir y es muy bueno. Y le dice como... ¿Él es el de la canción del Light Switch? Uh-huh. Ah, es chévere esa canción. Es un productorazo, es, sí, que es muy bueno. Sí, es bueno. New Jersey es de ese peladito. Es de New Jersey. Es de esa camada. Sí. Bien. Chévere. Sí, ese es heredero de Billy Joel. También. Ese es heredero de Billy Joel. Sí. Iba bien, su carrera iba bien, pero yo creo que se mamó como en algún momento, como que soltó la pelota. Y qué fácil es soltar la pelota en el negocio de la música. Sí. Pero además es que estaba Shawn Mendes, que era como... similar en sonido pop, como más o menos de la misma edad, y si el otro soltó, arrancó y se fue. Sí, yo me acuerdo que en alguna entrevista que vi de Charlie Puth, en algún momento él decía que ese primer disco que hizo él, que fue en el que estuvo precisamente See You Again, después de See You Again él hace el primer disco y él dijo como no, a mí me obligaron prácticamente a hacer ese disco de la manera tan pop que lo fue. Después, para el segundo, que se llama Voice Notes, para ese disco él sí sintió una libertad creativa diferente, le gustó mucho más lo que estaba haciendo y como que estaba cogiendo un poquito más de arranque. Entonces ahí fue que sacó la canción con Selena Gómez, We Don't Talk Anymore, y ese disco es chévere. Sí. Ese disco es como más el sonido del man, tiene una canción con Boyz II Men muy chévere también, James Taylor. Y el primero fue un disco lindo también. El primero fue bueno, claro. No le gustó a él. Lo que pasa es que es la presión de... Es que usted, después de hacer See You Again... Claro. Después de hacer un éxito como See You Again, tiene que... Usted le tiene que entregar un disco completo a la disquera si no lo quiera. Sí, exactamente. Yo lo vi en un lugar pequeñito, en Atlanta, en Georgia. Y no tenía 500 fans. Entonces, estaba apenas empezando. Es curioso ese contraste entre tener una canción que está pegadísima, no sé cuántos miles de millones de reproducciones tiene See You Again, que fue la canción con la que despidieron a Paul Walker de Rápidos y Furiosos, y que nadie sepa quién eres. ¿No? Sí. Tiene que ser un choque muy raro. Que por un lado te esté entrando mucho dinero, estés adquiriendo una notoriedad en el negocio de la música vertiginosa, y por el otro que salgas a la calle y no sepan quién eres. No, era muy raro. Y en el show al que fui, él iba muy bien encaminado. Lo que pasa es que sí, lo que les digo, él tiene esa herencia como de Billy Joel. Era un tipo que veías en tarima en ese momento cuando estaba lanzando ese primer disco. ¿Se llamaba cómo? ¿One Track Mind? Sí, se llama Nine Track Mind. Cuando lanzó ese disco era muy curioso verlo porque él

Vamos a hablar de Matthew Perry, Dirty. Ya hubo condena. Sí, señor. Ayer, el miércoles, se dio a conocer la condena a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia por haber recetado ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte por sobredosis en 2023. La ketamina es un anestésico disociativo que se utiliza como terapia para la depresión y el dolor crónico, pero también tiene efectos alucinógenos y puede distorsionar la visión y el oído. El médico de 43 años y residente de la ciudad de California de Santa Mónica enfrentaba hasta 40 años de prisión y una multa de al menos $2 millones. Realmente lo que se dice es que la condena es muy corta, 30 meses, son 2 años y medio. Y en medio de este caso, Alejo, pues la familia también presentó cartas. Sí, señora, la familia, en específico los papás, enviaron unas cartas de declaración de las víctimas presentadas ante el tribunal, que eso fue antes de la audiencia, y ellos dicen, por ejemplo, ¿cómo se mide el dolor? ¿Es posible ofrecer una explicación racional, el desmonoramiento? Sí, justo de eso. Aquí había una vida tan entrelazada con la nuestra, a veces sostenida con una cinta adhesiva y alambre de estiba, con cualquier cosa que pudiera evitar que esa cosa terrible matara a nuestro primogénito y nuestros corazones con él. Uf, duro. Bueno, ahí está. Va llegando a su fin de alguna manera, ¿no? Eso es. Se empiezan a dar, cierre. Sí. Se no un fin, pero sí un cierre. Ya las primeras condenas, porque recordemos que hay más personas esperando sí. Esto. Entonces, la primera sentencia. Son 5, ¿no? Son 5 personas acusadas y creo que este es el primero al que le dan sentencia. Sí, señor, es eso. Estas son mañanas de la X103.9. ¡Amigos! I'll be there for you, Dede Rembrandt, en las mañanas de la X. Bueno, Dirty, Netflix le tocó salir a defender el documental de 50 Cent sobre Diddy, porque entre otras cosas, el documental muestra video de Sean Combs horas antes del veredicto, ¿no? No saben exactamente de dónde salieron las grabaciones, las filmaciones de Diddy desesperado, llamando a abogados y a gente para que lo saquen del embrollo, porque sabe que lo van a meter a la cárcel al comienzo del documental. Y los abogados de Diddy salieron a decir que esta es una vendetta, que es una venganza, que es una... que es fruto de un odio irracional de 50 Cent, rapero, hacia Sean Combs. Entonces estaban acusando a la plataforma de usar material robado y de estar vengándose de él, y pues han contestado. Primero, en la denuncia se decía que era para castigar al señor Combs, que les parecía una falta de todo, y estaban pidiendo que se dejara de emitir en la plataforma. Sin embargo, como tú dices, salió a hablar el portavoz de Netflix, dijo: el proyecto no tiene ninguna relación con conversaciones anteriores, esto no es un artículo difamatorio ni un acto de venganza. 50 Cent es productor ejecutivo, pero no tiene control creativo, nadie recibió dinero por participar. Combs también acusó a Netflix de haber utilizado imágenes robadas cuya divulgación nunca se autorizó, pero la plataforma defiende que las imágenes del rapero previas a su acusación y detención se obtuvieron de forma legal. Pese a todo, es posible que el asunto llegue a los juzgados, como sin duda sabrá el señor Combs. No ha dudado en emprender acciones legales contra los medios de comunicación y otras entidades que violan sus derechos, y no dudará en hacerlo contra Netflix. Entonces, ¿cómo van ahora a estos términos? Pueda que se alargue y llegue a otras instancias más graves. ¿Ustedes ya vieron el documental o no? Me da cosa. Es que vi también en las descripciones que es bien incómodo. Hmm. ¿Ah, sí? Sí, que es denso. Toca verlo. Yo tampoco lo he visto. Alejandro, unas cosas. Pero hay que verlo. Pero hay que verlo, pues sí. Es noticia. Es noticia, hay que verlo, hay que mirar a ver. Porque lo que yo he visto... es que ese man 50 lo odiaba desde mucho antes de cualquier acusación. Sí, y vio, o sea, la, el odio es un asunto personal. Realmente sí, para sacarlo y poner toda su plata en esto, si no es como por la búsqueda de la verdad. Sí, no. No, es una vengancita. Eso es un asunto de un hater que se volvió crucial en terminar de embadurnar la reputación del tipo, ¿no? Y con plata. Es que imagínate un hater con plata para ser productor ejecutivo. Con mucha plata. Ay, sí. Un hater con mucho dinero resultó ser 50 Cent, quien es el productor ejecutivo de esta serie de Netflix, de la que se está hablando tanto porque dice que vulnera los derechos de este productor y magnate del hip-hop que ha caído en desgracia después de las múltiples acusaciones en su contra y que lo llevan a la cárcel. Estas son las mañanas de la X-103.9.